Bienvenidos, Fórmula los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Arrancamos el programa escuchando a esta banda Creed, banda de rock, con esta canción My Own Prison. Esto fue lanzado el 18 de junio de 1997 en su álbum Platino por 6 y que se encuentra en el grupo, los álbumes, los 200 álbumes más vendidos en los Estados Unidos. Mira, no sabía que esta banda Creed sea tan famosa. Son norteamericanos de Tallahassee, Florida. Por lo menos ahí es donde grabaron este álbum y esta canción. Nos va a estar acompañando esta banda de rock Creed de allá de los noventas. Buena banda, buen rock and roll para hacer jueves, viernes chiquito. Quédese con nosotros, el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo, Ricardo Tapia en las redes sociales. Nuestro community manager está en permanente comunicación con usted a través de arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Platíquenos, conversamos, ya ve, estamos ahí, pues procurando estar en permanente comunicación con usted. Contestamos todo lo que usted nos pregunte, sus comentarios, sus conversaciones permanentes con nosotros. Noche de especialistas, me acompaña el ingeniero David Ascorra, él es el director del portal Líder Ejecutivo. ¿Cómo estás, David? Buenas noches, qué gusto saludarte. Buenas noches, Robert, y pues buenas noches, amigos de la audiencia. Pues ya este jueves, casi es viernes. Casi viernes, ¿no? Y pues hoy celebramos el Día de la Hispanidad. El Día muchos, de la Raza. De la Raza, o sea, que hay en épocas de la primaria, ¿no? Me acuerdo que era un día muy muy celebrado. Hoy creo que ya no tanto, al menos Híjole, como que hoy las cosas cambian, ¿no? Mira, déjame leerte algo que escribió Eduardo Galeano, este poeta, escritor, que ya murió el año pasado, recientemente. Y él escribió, dice, en 1492 los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obedecer a un rey y a una reina de otro mundo y a un Dios de otro cielo, y que ese Dios había inventado la culpa y el vestido y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que los moja. Eduardo Galeano. ¡Wow! Está bueno, ¿no? No, excelente para conmemorar este día. Y bueno, pues vamos a estar platicando, cambiando Correcto. Un poquito de tema. Vamos a estar platicando de un tema súper interesante que pues a mí me llama mucho la atención porque, bueno, en contacto con los clientes, pues siempre preguntamos, ¿no? Con colegas, ¿cómo van las ventas, ¿no? Bueno, yo creo que todo empresario debe de estar al 100% su foco en ventas, ¿no? Porque si una empresa no vende, pues no hay empresa. Sí, es un foco muy importante la cuestión de las ventas. Y bueno, hoy vamos a estar platicando de 8 pistas y una solución para mejorar tus ventas. Es un artículo que escribí, que está publicado en el portal Líder Ejecutivo, y pues invitamos a la audiencia a seguirnos a través de redes sociales en Líder Ejecutivo, en Facebook, y bueno, pues nuestro portal es www.liderejecutivo.mx. Ahí compartimos información que consideramos útil para nuestros seguidores. Ya casi tenemos 10,000 seguidores en redes sociales. Oye, el portal está creciendo muy bien, ¿no? Y bueno, hay colaboradores o personas que están escribiendo para el portal. y bueno, pues enviamos la información a nuestra base de datos, seleccionando los mejores artículos pues para crecimiento y conocimiento de nuestra audiencia, ¿no? Oye, este modelo de CRM que estás diseñando, ¿lo utilizas tú para la administración del portal de los escritores, de los que se relacionan con el portal? Tenemos un en el portal tenemos un desarrollo que está orientado precisamente a tener contacto con los que escriben, contacto con los que comentan. Bueno, con tus seguidores también. Seguidores, sí. Que finalmente esos son los que se convierten en tus clientes del portal, ¿no? Así es, así es. Lo interesante que vamos a proponer hoy va a ser justamente lo que comentabas, un modelo de gestión de clientes. Correcto. Conocido como CRM. Pero bueno, vamos a estar hablando de, primeramente, de esas 8 pistas. Okay. Que nos van a decir. Realmente son temas que todo el mundo conoce. Que no es el hilo negro. No es el hilo negro, pero sí es importante que de vez en cuando alguien les diga o nos recuerde por qué o qué es lo que está pasando cuando no vendemos, ¿no? Y bueno, para iniciar un poquito el tema, a veces una de las preguntas que siempre nos hacemos es por qué no, cuando no estamos vendiendo, dice la literatura de este artículo, de que hay una frase que si tus ventas están bajas, pues una de las causas puede ser que no te estás anunciando y tu competencia sí lo está haciendo. Es controversial, es un dicho, sí. Y bueno, quizá pueda ser cierto, ¿no? O sea, no necesariamente es cierto, pero siempre pasa esto, ¿no? Pero pues vamos a ver ahorita 8 pistas que nos van a ayudar a reconocer pues dónde estamos fallando. Correcto. Y bueno, pues vamos a proponer. O sea, no necesariamente es porque tu competencia sí se anuncia y tú no, por eso no vendes, ¿no? Así es, no es la causa. Hay que hacer un análisis más profundo, ¿no? Es correcto. Y bueno, el número 1 es que tu producto o servicio es de mala calidad. Puede ser en presentación, puede ser en la calidad de los insumos. Y bueno, duele aceptarlo, pero pues hay que considerarlo. O sea, nuestro producto o nuestro servicio. Puede ser que el servicio a la hora de cotizarlo no lo haga yo de la mejor manera. Y entonces esa puede ser una causa por la cual yo no estoy cerrando ventas. Mi cotización. Puede ser que la manera en la cual yo estoy generando el producto no esté utilizando las mejores técnicas de producción o los mejores insumos. Bueno, yo esto, reflexionando con lo que estás diciendo, David, yo este fenómeno o esta pista lo veo más claramente en los restaurantes. ¿Cuántos? Bueno, digo, y yo les hago la pregunta, amigos, todos conocemos por lo menos un restaurante que cuando abre, ¡fuck!, se llena. Y ahí vamos todos a probar. Y si nos damos cuenta realmente que la calidad de los alimentos es baja, ese restaurante a los 3 meses ya cerró. Cierra. Sí, no, sí. Se ve más claramente en ese giro. Así es, así es. Sí, sin embargo, bueno, pues una causa, y bueno, falta la autocrítica de parte del empresario, de parte del emprendedor, pues en cuestionarnos si realmente estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Un segundo punto pudiera ser la atención al cliente es deficiente. Esa es una de las probables causas. Pues es el típico, te llamo en la tarde y nunca ocurre la llamada. Es correcto. Yo creo que esta parte también es fundamental, el servicio al cliente. Aunque yo, alguna vez lo platicamos aquí contigo, ¿no? Nadie planea tener un mal servicio. Por consiguiente, muchas veces no te das cuenta del mal servicio que tienes hasta que tienes que cerrar. Hasta que te dice adiós tu cliente. Sí, es correcto, ¿no? Sí. Eso. Fíjense, amigos, yo creo, como dice David, pues esto no es que sea el secreto más guardado del mundo de las ventas, ¿no? Yo creo que es porque no lo vemos y habría que platicar o analizar por qué no vemos esas cosas, ¿no? Es correcto. Que es parte de lo que... Mire, Está buenísimo, David. Siempre nos trae buenos temas para reflexionar y cuestionarnos de cómo estamos haciendo las cosas. Y bueno, de eso se trata, para que nosotros reflexionemos. Yo sé que va en su automóvil, suba la velocidad. Hace calor, amaneció más fresco hoy, pero se dejó venir otra vez el calorcito, así es de que quédese con nosotros, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. My Sacrifice es una canción de la banda norteamericana de post-grunge, Creed. Eso es lo que está cantando Margarita Zavala, ¿no? My Sacrifice, mi sacrificio, ¿no? Eso es lo que piensa, que se sacrificó por todos nosotros. Buena música, buena selección, esta banda Creed norteamericana, buen rock and roll del post-grunge. No sé qué quiere decir, es un diálogo a averiguar, pero... ahí tiene usted, buena música, buena selección, gracias, déjeme darle una recomendación. Mire, ya se está hablando muy seguido de la zona económica especial, que ya fue declarada para Progreso, esta va a estar entre Mérida y Progreso, aquí en Yucatán, esta zona económica especial, pero es muy importante porque le va a dar vida, le va a dar, nos va a traer una inversión importante para el año que viene. Sobre todo en cuestiones de logística, para sacarle verdaderamente provecho a ese puerto de altura en Progreso que tenemos. Y déjeme platicarle de una de las empresas importantes, icónicas que tenemos aquí en Yucatán, Línea Peninsular. Es una empresa de servicio de envío de carga fundada en 1984. Impresionante, ¿no? Tiene casi 40 años, no, 30 y tantos años, con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México. Mire, tiene rutas que van a Ciudad de Panamá y Tampa, Florida, a Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz y por supuesto en la ruta Progreso, Yucatán. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Ya tuve oportunidad de visitar uno de los barcos. Qué impresionantes son esos buques que cargan contenedores, ¿eh? Yo no sé dónde soportan tanto, pero son inmensos. La verdad, dése una vuelta. Y importante conocer que Línea Peninsular está aquí, fundada por el capitán David Humphreys, de gran experiencia con travesías y expediciones mar adentro alrededor del mundo. Un gran expedicionario. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, tienen contenedores secos y también tienen refrigerados, así como sobredimensionada, para maquinaria, equipo especializado, etcétera. ¿Tienes algunos envíos de carga pendiente? Pues márcales, te voy a dar el teléfono 9699-355519. 9699-355519. O visita su página www.lineaships.com. Y mire, empresas como Línea Peninsular, pues son un pilar para esta nueva zona económica que se va a dar en Yucatán y que nos va a traer una buena cantidad de inversiones y una buena cantidad de empresas. Y la filosofía de esta zona económica va a ser para todas las empresas de tecnologías de la información. Sí, sí, el otro día escuché que Fernando... Fernando estuvo por acá. Ajá, le mandamos un saludo, pues sí, estuvo platicando de esto, ¿no? Pues ahí tiene usted. Me acompaña aquí en el estudio el ingeniero David Azcorra. Él es el director del portal Líder Ejecutivo y nos trajo estos, ¿cómo le llamas tú? Las pistas. Pistas de lo que puede ser que estemos haciendo mal y que por eso nuestras ventas estén bajas. Muy bien. Y bueno, continuando con esta, la número 3 nos dice que quizá no somos lo suficientemente rápidos para atender a nuestros prospectos. Es decir, tardamos mucho en enviar la propuesta inicial. Esto suena trivial, pero con el advenimiento de las redes sociales, con la percepción que se tiene de Internet, de la velocidad, créanme que un usuario cree que en el momento de que hace un envío de un contacto a través del formulario o a través de un medio electrónico, las propias redes sociales, Facebook, el propio Messenger o el WhatsApp, ¿sí?, cree que en ese momento le vamos a estar mandando la propuesta. Y así debe considerarse. Es una percepción, ¿no?, hoy en este mundo que corre a una velocidad impresionante, ¿no? Lo queremos ya. Así es. Y entonces, cuando nosotros no estamos preparados, no estamos respondiendo a esa necesidad, el que va a vender es el que responda más rápido. Claro. Entonces, esa puede ser una pista que te esté diciendo, pues sí, al rato que yo tenga tiempo, te mando la propuesta, ¿no? Fíjate que esto que estás mencionando también me trae la reflexión de lo que sucede en los directorios telefónicos. Bueno, ¿todavía existen? Sí, por ahí creo que sí. No, pero ¿qué sucedía en un directorio telefónico? Cuando usted consultaba un directorio telefónico, ya sabía qué quieres. Por eso está distribuido inclusive por productos, ¿no? O sea, quiero taladros y buscas taladros y te vas a los que venden taladros. Y entonces, ¿cómo elige usted a qué anuncio le marca? Entonces, primero, a los que están en la sección, los primeros, con el anuncio quizás más grande, con fotografía o con un buen encabezado que te diga: está usted buscando un taladro, ¿verdad? Ah, pues píquele aquí o marque aquí, perdón. Marque aquí, ¿no? Así funcionaban los directorios telefónicos, ¿no? Sí, sí. Así debes de funcionar tú cuando estás platicando con un posible cliente y te dice: oye, mándame la propuesta. Es como para que dijeras, sacaras así como de la manga el volante. Aquí está. ¿No? Así es. Y realmente hay empresarios, hay vendedores que sí están dispuestos a atender de manera inmediata el envío de la primera propuesta, la propuesta inicial. Correcto. Entonces, bueno, luego preguntamos: oye, ¿por qué no vendo, no? Pues aquí estamos ya viendo las pistas. Una siguiente pista es el hecho de que no estés enfocado a un segmento o que el segmento no sea conveniente para tu producto o para tu servicio. Correcto. Y esto incluye que tu segmento sea muy grande o muy pequeño, o el precio sea alto o sea bajo, ¿no? Me ha tocado escuchar a empresarios o a directores de comerciales, cuando les pregunto: bueno, ¿tú a quién le vendes, no? No, yo le vendo a todos. Sí, sí. Mi mercado es muy grande. Mi mercado es muy grande, dice, ¿no? Entonces, somos 1,700,000 aquí en Yucatán, a sí, todos. A todos. Entonces, ahí empieza uno a tratar de entender cuál es el una de las razones por las cuales no está vendiendo, ¿no? Pues porque no tiene ningún enfoque. Otra pista es la forma de comunicarte con tu audiencia. Puede ser que no sea la mejor. Y esto implica que las personas que están recibiendo los mensajes, ya sea publicitarios o promocionales o lo que sea, pues también hay que considerar si son jóvenes, si no son tan jóvenes o son mayores, o sea, cuál es el medio que utilizan para enterarse, si son dueños o son empleados o son ejecutivos. Fíjate qué lenguaje estamos usando. De ahí se deriva que cuando te pasa esta falta de buena comunicación con tus prospectos es porque quizá no los conoces, ¿no? O sea, que es otra de las reglas importantes en esto, es conocer al mercado al que vas, ¿no? Pero conocerlos, pues digo, las reglas del CRM dicen en nombre, qué usa, cuándo viste, cuánta gente tiene, quién es su familia, etcétera, ¿no? Conocerlos, a ese nivel hay que llegar, ¿no? Así es, sí, esa es una de las causas que muchas veces no logramos entender cuando estamos en ventas, cuando no estamos realmente reconociendo quiénes son nuestros prospectos. Y un prospecto, su definición es, como tú decías en algunas conferencias, es el que ya me conoce. Sí, sí, entonces, sí. Pero no le he vendido. Entonces, todos los demás son sujetos, nada más. No, pero los prospectos es aquel que ya te conoce, que sabe de ti y tú obviamente sabes de él. Pero lo más importante es que ya sabe de ti y que tiene posibilidades de contactar contigo. O tú tienes posibilidades de hacer una cita y de ir a verlo, pero hay que conocerlo. Mire, hay que conocerlo para saber de qué le platicas. Les voy a poner un ejemplo. Usted va a ver un cliente, entra a su oficina del cliente y en el ambiente usted empieza a ver puros trofeos de fútbol, soccer. ¿De qué cree que le platicaría a su cliente de entrada? Pues de fútbol, soccer, ¿no? Y más si tiene un letrero del América. Bueno, yo lo dejo y me voy. No, pero ahí es donde empieza la percepción de qué le vas a empezar a platicar a tu cliente para romper el hielo, para abrir la confianza. No que a veces somos merolicos y entramos, mire qué bueno que me recibe porque le traigo... Y pues tampoco hay buena comunicación. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Linda canción esta, One Last Breath, una última respirada o un suspiro, ¿no? ¿O qué? One Last Breath, el último suspiro, y estiró la pata. Bueno, no necesariamente. Este es un sencillo de la banda Creed del 2001 del álbum Watered. ¿Qué quiere decir Watered? A ver, tú muy hola, poquita. Robert, un gusto saludarte. Laura ya está aquí con nosotros. Un saludo a la audiencia. Si lo estás leyendo bien, tal vez pueda ayudarte, pero a ver, tendría yo que ver qué estás leyendo. ¿Cómo Weathered, se escribe? Weathered, Weathered. Weathered. El otro día sí me lo dijiste. No es weather. No es weather. No, lo tendría debe que de leer. Debe de tener algo como humedad o algo así, no sé. Ahorita lo googleamos, le preguntamos a Mr. Google, él sí sabe. Pero bueno, buena música, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software. Ellos tienen básicamente dos aplicaciones muy famosas y bueno, National Soft está haciendo las cosas muy bien, es una empresa con el distintivo socialmente responsable, pero también es una empresa que está impulsando fuertemente a su equipo de trabajo, está creciendo ya a nivel nacional. Bueno, una de sus aplicaciones, el administrador de restaurantes, Soft Restaurant, está en más de 26,000 establecimientos. Donde quiera que vaya usted a un restaurante y vea una pantalla naranja, lo más seguro es que sea de National Soft, y lo está haciendo muy bien. Tiene esta aplicación, el mejor software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial on the minute. Esta aplicación ya tiene varios años y mire que esta aplicación ya tiene el reconocimiento facial, cosa que apenas el iPhone 8 lo acaba de sacar, ¿no? El iPhone, que todavía ni llega, ¿ya está vendiendo el iPhone aquí? No sabes. El 10, no el 8. Es el 8, pero en realidad le pusieron X, ¿no? Como 10. Pero es el iPhone 8, ¿no? Pero bueno, National Shop ya tiene reconocimiento facial desde hace varios años, eso quería decir. Márqueles, hábleles, dígales que escuchó en Fórmula en los Negocios y le darán una demostración gratis y sin compromiso de sus aplicaciones. 941-5077, National Soft es para ti. Bien, me acompaña aquí el ingeniero David Azcorra, director del portal Líder Ejecutivo, que nos trajo un tema importante. Y Laura, que ya se incorporó, que andaba pasando por aquí y pues ya la pusimos a trabajar. Mi querido David, ¿con qué seguimos? Interesante el tema. Bien, pues seguimos con las pistas, las 8 pistas. La número 6 es, bueno, la que mencionamos al principio. Si no haces publicidad, pues pudiera ser una de las causas por las cuales no estás vendiendo. Como dice se me fue el nombre, la mejor ratonera no es la que más se vende. ¿No te has sabido ese dicho? No sabía. No, pero bueno. La mejor ratonera no es la que más se vende. ¿Por qué? Porque se vende la que más promocionas. Pues puede ser, o se vende la de, no sé, pero la mejor ratonera no es la que más se vende. ¿Qué significa el dicho? Que todo lo que está diciendo David está concretado en esa. Está concretado en ese. Hay que hacer dicho. Publicidad. Sí, de entrada. Okay. Y aquí en Fórmula en los Negocios. Pues más. Así le garantizamos es. Que se vende. Muy bien. El punto número 7 o la pista número 7 es la competencia. Una de las causas también, pues se puede estar considerando pues, que hay otros jugadores en el mercado que son más activos, que están más actualizados. También existen productos o servicios sustitutos. O sea, estamos solos en el mercado. Hay competencia y también cuenta en como una de las razones por las cuales no estamos teniendo las ventas que esperamos, ¿no? Y finalmente está el número 8, que es que puede ser que estés más concentrado en obtener nuevos prospectos o generar nuevas ventas y quizá no estés enfocado en mejorar tu propia cartera. O sea, esa es una de las cuestiones por las cuales muchas empresas tratan de buscar medios o tratar de obtener nuevos prospectos, cuando en realidad lo que han desatendido es precisamente la misma cartera. O sea, gente a la cual le vendí una vez y nunca supe por qué no le volví a vender. Así es, y fíjate que visto desde el punto de vista de lo que te cuesta un cliente, hacer que un cliente que ya te compró regrese es más barato que estar haciendo marketing para que regresen, para que entren clientes nuevos. O sea, te cuesta más traer un cliente nuevo que hacer que un cliente que ya te compró te vuelva a comprar. Así es. Desde el punto de vista mercadológico, ¿no? No, y mercadológico y financiero. O sea, sí, claro. Tiene que ver con el dinero. Y bueno, estas 8 pistas, ¿sí?, nos llevan pues a la medicina, a tratar de encontrar cuál pudiera ser una solución para esto, ¿no? Entonces, bueno, la realidad es de que hoy, con todo lo que son las redes sociales, todo lo que es internet, que es un medio muy sencillo de poder obtener nuevos prospectos, también es una manera de ponernos en contacto con nuestra propia cartera de clientes, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa en este caso? Existen muchas formas. Por ejemplo, a través de una campaña de publicidad en medios digitales se pueden obtener nuevos prospectos. Se pueden atraer personas ofreciéndoles información relevante para ellos, lo que le llaman el inbound, que es tratar de captar ese interés a través de información relevante. Se puede obtener a través de correos electrónicos, enviándoles correos electrónicos segmentados, a través de llamadas en frío, o sea, hacer una prospectación con llamadas de contactos, de tarjetas, que toda la vida ¿Quién no tiene su tambache de tarjetas? El problema es que muchas veces no te acuerdas de la persona, donde la conociste. Y déjame decirte, David, esos son datos muy importantes que debemos de saber, o por lo menos anotar de manera personalizada, de en qué evento o en qué ocasión conociste a esa persona. Porque nos ayuda a recordarla y cuando la llames, tú se lo recuerdas. Oye, fíjate que nos vimos en la inauguración de tal lugar, ahí nos conocimos, ahí me diste tu tarjeta y te llamo para esto, ¿no? Así es. Y bueno, aquí aparece lo que es el fantasma del mal prospectador, que es un síndrome del vendedor. O sea, a ver, ese está bueno. El fantasma del mal prospectador. ¿Por qué? Porque, bueno, quienes hemos estado en ventas, ¿no?, y seguimos estando en ventas, de repente, como comentabas, seguramente te has topado con miles de personas, cientos de personas, y no sabes de dónde ¿De dónde no te acuerdas? ¿Te acuerdas? Bueno, ¿no? A mí me pasa, luego veo gente y me dicen, hola, ¿cómo estás? Y yo no me acuerdo. Bueno, lo mismo también te pasa con las fotografías, ¿no? Así cuando es. Tomas muchas fotos y no las clasificas, no las ordenas, no le pones ni siquiera fecha, al rato las ves y dices, ¿y esto qué? ¿Y cuándo estuve ahí? Y bueno, este fantasma en el mar prospectador o este síndrome pues ocurre precisamente porque como vendedores tenemos los datos, están en frente a nuestras narices, están en agendas, están en directorios, están en nuestras propias redes sociales, pero no hemos hecho nada por enriquecer nuestra propia base de datos. Seguramente hicimos algún día un intento por vender y pues en Excel. Y quizá ese prospecto no nos compró. Y pues así se quedó, o sea, quedó ahí en sí. Fíjate que el porcentaje más alto de por qué los clientes no te vuelven a comprar o por qué pierdes clientes es el olvido. El seguimiento, o sea, simplemente se te olvidó. Y ya. No hay poder humano que te recuerde o nada, si no tienes un CRM. Quedó así, o sea, como decimos, quedó así. Quedó así, hasta ahí llegó. Pero bueno, interesante, ese fantasma yo creo que a todos los vendedores nos sucede, ¿no? Que es lo primero que nos enseñan. Haz tus 100, como decían en seguros, Laura, haz la lista de tus 100. Sí. De tus 100 prospectos, de tus 100 primeros contactos para que puedas tener con qué venderles, ¿no? Ese es un fantasma. Pues yo digo que no es fantasma, maestro, será el fantasma de la ópera, porque ya es terror a todos los que se nos olvidan los prospectos. Pero bueno, no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. ¿Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada? Regresamos. Canción, what's this life for? Es lo que todos nos preguntamos, ¿no? ¿Para qué venimos a esta vida? Ustedes ya tienen la respuesta, muchachos. No saben a qué vinieron. Creo que al final se descubre eso, ¿no? ¿Tú crees? Pues ojalá que no. No, ojalá que no. Si lo descubres al final, entonces ¿para qué viniste? Hay que hacer un programa de eso. Yo creo que para ser mejores, o sea, aprender de la vida tiene una enseñanza tremenda. ¿Por qué la reflexión? ¿La canción dice eso? Así se llama la canción, What's This Life For? Ah, ok. ¿Para qué es esta vida? Pues para... Yo vine aquí para divertirme. Ándale, eso es bien. Bueno, buena música. Esta es la banda de Rock Creed con este sencillo de su noveno track de 1997, el álbum My Own Prison. Buena música, Juan de Dios, gracias. Nos acompañó Creed esta noche aquí en Fórmula. Los negocios viene, es jueves chiquito, viene el fin de semana. Viernes chiquito, ¿no? Así le pusimos al jueves, ¿no? Viernes chiquito. Ya es para cargar hielera, sigue haciendo calor. Y le voy a dar un consejo, búsquese las coronas que ahora se llaman México Extra. Son coleccionables. Oye, de veras. Pues sí. Hay que buscar. Para hacer una pared de latas, sí, de claro. Latas, claro. Sí, sí, de latas. Ya te tomas el líquido, por supuesto. Por eso cargué hielera, hay que buscarlas. Mire, esta edición especial México Extra cuenta con una producción de 30 millones de latas, así es de que hay que buscarlas. Es un homenaje de Corona a México. Y también, hablando de nuestros amigos de Fundación Modelo, hay que seguir ayudando. Ellos siguen con sus centros de acopio abiertos y con la disponibilidad de sus camiones para repartir. Todavía están en condiciones nuestros hermanos en Oaxaca, en Chiapas, en Puebla, en Morelos, en el DF, que los tenemos que seguir ayudando, sobre todo en Oaxaca y en Chiapas, donde pues la gente todavía no tiene su casa sigue temblando en Oaxaca y bueno, pues hay que seguir ayudando. Bien, nos acompaña aquí en el estudio el ingeniero David Ascorra, director del portal Líder Ejecutivo, y también Laura Alcalá, que nos acompaña aquí. Pero ¿con qué cerramos, David, esto que estás hablando ya de lo que nos pasa en las ventas? Yo creo que a todos los que somos vendedores lo que mencionaste nos pasa, pero ¿cuál es la solución? Bien, precisamente la solución es pues aterrizar en un proceso que se conoce como administración o gestión de nuestra cartera de clientes, ¿no? En siglas se llama CRM. A veces las siglas dicen cosas y no sabemos ni qué es, ¿no? Bueno, en realidad, CRM, te digo, Customer Relationship Management. That's right. Ahora sí, bueno, me salió bien. Es un proceso que consiste en el registro y clasificación de prospectos y clientes en una base de datos, pues con el único objetivo de lograr ventas, ¿no? Ese es el proceso. Suena sencillo, pero preguntémosle a un vendedor que está acostumbrado a usar su cabeza como agenda y recordatorio. Uf, y no. Digámosle que nos registre cada uno de los hitos que lo llevaron a cerrar o a no cerrar una venta. O sea, que lleve el track o que lleve la secuencia de ese prospecto o esa persona que se le asignó o que nosotros mismos dimos de alta en un sistema, ¿no? Entonces, correcto, a partir de ahí empieza la implementación de un CRM, que es en sí la solución que estoy proponiendo para poder mejorar las ventas. Como tú decías en alguna conferencia, lo que no se mide, pues no se puede mejorar. Entonces, la razón es tener un sistema que mejore los prospectos, ¿no? Entonces, tiene muchísimas ventajas operar un sistema de este tipo. Puedes clasificar a tus prospectos, puedes enviar cotizaciones, darle seguimiento, enviar tus facturas electrónicas. En sí es un sistema o es un software ya digamos en operación, que te permite, en lugar de meterte a tu Gmail o meterte a tu Outlook, te metes a un sistema CRM y ahí llegan todos los prospectos y tú los puedes administrar con este sistema, ¿no? Y bueno, pues quisiera aprovechar para poder invitar a nuestros amigos de la audiencia. Estamos por liberar un software de este tipo a través de AZ Marketing Digital. Okay. Este software está en la versión beta. Esto significa que es un software que va a operar o que opera al 100%, pero va a quedar en un periodo de prueba. Okay. Entonces estamos invitando a los amigos que nos siguen en redes sociales, que nos siguen en Fórmula de los Negocios. Que nos escuchan. Que nos ahorita, escuchan, ¿no? Los que estén interesados en probar el sistema, obviamente sin ningún costo. Okay. ¿Sí? Para cuando ya se libere esta versión beta, pues se pongan en contacto. Les voy a dejar mi correo electrónico, que es david.ascorra@gmail.com. david.ascorra@gmail.com. Pónganse en contacto, mándenme un correo con su nombre, con su teléfono, para que tú les das de alta. Yo les voy a dar toda la información cuando se libere la versión beta. ¿Y los capacitas? Totalmente. O sea, para usarlo. Para poderlos usar. Nos vamos a poner de acuerdo para juntarnos, para explicarles cómo funciona este software, cómo les puede ayudar a mejorar sus ventas. Lo vamos a probar completamente gratis. ¿Es un software que está en la nube? Va a funcionar en la nube. O sea, no tengo que cargar nada a mi computadora. No hay que olvidarse de cualquier cliente de correo, Gmail o Outlook o cualquier cliente correo. Lo vas a poder tener en un sistema basado en la nube con la información de entradas y salidas de correo, envío de cotizaciones. Oye, voy a poder seguir teniendo mis cuentas de correo electrónico, las que ya tengo. Totalmente. Esto funciona de manera independiente, pero está enfocado al negocio. Y tiene toda esta funcionalidad que mencionaste ahorita de CRM. Así es. La gran la aportación que yo estoy viendo en este proceso es que lo estoy tratando de simplificar al máximo. Es un diseño tuyo. Es un diseño propio mío que me he enfocado a hacer que funcione para mí. Ok, claro, bueno. Resuelvo mi problema y curo que le resuelve a todo el mundo. Sí, por supuesto. Porque por supuesto. Muchas veces a la hora de dar de alta un prospecto, los vendedores, luego tenemos que llenar un campo, que hay 500... Sí, 500 datos que no tienes. Que no, en ese momento no los voy a requerir. Lo que necesito en este momento es enviarle de manera pronta y expedita mi cotización. Y a partir de ahí, tener el seguimiento para poder cerrar la venta lo más pronto posible. Y que de ahí se empieza a generar registros. Así es. En tu CRM para tener verdaderamente ese seguimiento, que no caigamos en el olvido, que se me olvidó. Okay. Exacto, esa es la razón. Entonces, les invito nuevamente, es mandarme un correo con nombre y teléfono a david.ascorra@gmail.com y vamos a juntar un grupo, un pool de testers. Oye, pues apúntanos a nosotros, claro, ¿no? Claro. Para estar en ese... Sí, en ese pool de... Ya Laura... Sí, sí, no, yo necesito un programa de esos, de plano. Y todo lo necesitamos y sí. De verdad, juro que si resuelvo mi problema, se resuelve el de mucha gente. Porque de ese pie, los vendedores cojeamos. Oye, pues así otra vez, di tu correo para que la gente... david.ascorra@gmail.com. Vamos a estar pendientes. Igual lo vamos a promocionar en redes para que... Pues porque lo tenga. Pero tengamos. Mire, amigos, esta oportunidad, pues hágalo ahorita. Es una demostración, una prueba sin costo y aprendemos de una vez a controlar y administrar nuestros prospectos, nuestros clientes. Y bueno, con el objetivo de incrementar las ventas, punto. Ese es todo el objetivo, ¿no? Es correcto. Pues mi querido David, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima. Dentro de 15 días, gracias. Perfecto, Robert, muchas gracias, Laura, un saludo y un saludo a la audiencia. Gracias a ti, vámonos. David, gracias. Robert, gracias amigos por escucharnos. Bien amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos gracias mañana. Por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.